gusta viajar porque aprendo las culturas de otros países. Como por ejemplo, cuando fui a Londres y vi el British Museum, el London Eye o el Big Ben. En resumen, me gustó mucho. El verano pasado estuve en Alemania y vi la Selva Negra. Vi las cataratas del Rin, vi Freiburg y vi otras cosas, pero lo que más me gustó fue montarme en las tirolinas. Este verano iré a Asturias, al País Vasco y no sé si a Galicia.